vómito y no ha parado. Tranquila, en estos casos no hay tiempo que perder. Lo importante es evitar la deshidratación. Y para eso yo recomiendo Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc, que tiene un óptimo balance de glucosa y sodio, no contiene azúcar y viene en ricos sabores que los niños sí se toman. Doctor, ¿y lo puede tomar mi esposo también? ¿Está con lo mismo? Por supuesto. Pedialyte 60, rehidratación rápida y efectiva para toda la familia. Disponible en las principales farmacias del país. Cuando nos volvamos a encontrar, nuestras historias serán distintas. Construyamos juntos un relato con final feliz, cuidando a los que más queremos. Quédate en casa y si tienes que salir, usa mascarilla y guantes. Cuídate para cuidar a los demás. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Estaba viendo a Arturo Vidal. Está muy, muy nervioso el final del partido. Así que todo bien. Adelante, ¿no? Estudio. No, ganó el Barcelona 1-0 y se mantiene ahí en la pelea con el Real Madrid. Oye, ¿y jugó bien Vidal? Tú a punto en el último segundo a hacer un golazo. Golazo, pero a punto. Bueno, ¿qué más? Para la otra que lo haga. Sí. Hoy. Tarjetas de crédito BCI Visa está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. ¿Sí? Lo que pasa es que veo, ahora mirá de reojo, que el trending topic número uno en Chile es María Antonieta. Finalmente se supo que fue guillotinada. Sí. Se supo, Que parece que se salvó jabonada. María Antonieta de las Nieves. ¿Eso? No. María Antonieta, no sé por qué será. Leites, a ver, vamos a ver aquí. Ah, María Antonieta Sá, a María Antonieta. Ah, son María Antonieta varias. Es por... la gente realmente se pone convención a... Convención Constitucional, aparece, sí. ¿Este huevón se cree María Antonieta? Eso sale ahí una foto de unos presidentes, claro. Eso sería. Es por ahí la cosa. Perfecto. Ya. Miguel Guerra Aldana. ¿Cómo les va, queridísimos compañeros? Oye, no la chuntaron al trending topic. ¿No? ¿Por qué? Tiene que ver con una información que me están escuchando. Sí, te escuchamos solo. Perfecto. Estamos ahí. Dale. Ah, muy bien. Sí, esto tiene que ver con una información que se reveló hoy, que lo trajo el diario La Segunda, sobre una licitación que habría hecho La Moneda, que no habría hecho, que de hecho la hizo, se confirma, con un menú bastante especial que incluye. Y esto es de hace poco, hace un mes, en los tiempos de pandemia que estamos viviendo, que incluye paté de jabalí, caviar y otros. Para este, es una licitación para un menú, entonces, para una comida con claro, para el fondo los insumos alimenticios que se tienen en la casa de gobierno. Y el tema de que sea María Antonieta lo homologan con lo que tú decías, porque decían, bueno, a ella la guillotinaron por menos en el año 1793, cuando ella le decía al pueblo, les dijo, si no tienen pan, coman pasteles. Entonces ahora lo están asimilando como, bueno, en el año 1793 fue... Si no tienen pan, coman pasteles. Y lo homologa año 20. Bueno, paté de jabalí. De eso tiene que ir haciendo una comparación. Con esa época. Habla muy bien de la cultura histórica, ¿no? Pero están comparando. Comparando peras con manzanas. No sé cuál es la pera y cuál es la manzana. Puede ser. Te lo voy a decir así. Ya, pero mira, ya que empezamos con esa información, larguémonos con eso antes de hablar de la situación del coronavirus en nuestro país. Parece que no. Y también hablemos entre nosotros. Sí, me escucho muy lejitos. Hablemos entre nosotros. Miguel, bueno. Aquí estoy. Dale tú, sí, total, ¿para qué están los comentarios? Da lo mismo. Sí. Perdón. No. Ya les he hablado de mi conectividad. Da igual, dale. Por favor. Sí, falta. Antes de meternos, como les decía, en la situación del coronavirus en nuestro país, bueno, y también el lamentable sismo que hubo en Oaxaca, allá al sur de México. Por la mañana ya vamos a estar con el detalle de eso. Y les comentaba que en varios días de polémicas, y ya sabemos que el tema central es la pandemia en nuestro país, siempre hay subpolémicas. La de hoy fue lo que causó la revelación de una licitación donde se cotizaron el productos paté. Gourmet para los menús de La Moneda, y ojo, cuya oferta fue emitida el 14 de abril de este año y adjudicada el 18 de mayo. ¿Qué es lo coincidente? Lamentablemente, y que por eso también hay harto escosor en redes sociales, que fue el mismo día donde la tendencia de nuestro país había sido hambre, producto de en varios lugares del país donde la gente no había recibido esta caja que se entrega del plan de alimentos para Chile, y también gente que obviamente porque por el confinamiento, por las cuarentenas, está sin trabajo. Entonces es muy paradójico que justo haya ocurrido este día. Oye, lo más paradójico, mira, para mí lo más paradójico es que sea la segunda la que desata la escandalera. Un sí, diario liberal. Yo saco la cuenta cada dos meses, la segunda le tira un palo ahí a los aliados, por decirlo de alguna manera. Oye, mira, pero a ver, algunos detalles. ¿Se sabe las cantidades? Porque en realidad que hayan pedido una ¿cómo se llama? Conserva de paté de jabalí. Una cuestión, no es tan terrible. Pero si son kilos O sea, ¿tú crees que no? Porque mira, primero, por eso te estamos preguntando. Es la pregunta. Ese oscilante. No, pero por eso, mira. No se la saca. Se incluían en el listado. Allá voy, mira. Listados como caviar, mousse de pato, paté de jabalí y mozzarella de búfala. Eso por lo menos lo que entrega el detalle de la segunda. ¿Cuánto de cada una de esas cosas? Mira, por ejemplo, usted puede entrar en redes sociales, está en todos lados, pero este es el detalle que entrega la segunda, que tiene como nombre el anexo número 70, la licitación suministros de productos Gourmet para el reposterío presidencial y casino general de la presidencia de la república. No sé, mira, hay muchas cosas, te voy a detallar una solamente. Por ejemplo, queso más cupones, ponte tú. Más carpones. Detalle, sí. El valor unitario neto, 5.900, el IVA, 1.121 pesos, y el tatol sale 7 lucas. Lo que da cuenta de esto, porque hay una sumatoria. Tengo una cuestión, la María Antonieta le habría cortado las manos al que encargó eso, se hubiera encargado tampoco. Claro, pero mira, el detalle completo, porque primero no solamente lo que se gasta, sino en qué se gasta, el gasto promedio en los últimos 4 meses, es decir, de marzo a junio, asciende a los 4.641.253 pesos. En comida para La Moneda. Y con estos detalles que yo te estoy comentando. Ahora, desde La Moneda dicen que eso no es tal, que ellos efectivamente hicieron la licitación, pero nunca se ejecutó la compra, que de hecho ellos cambiaron los menús que tenían por alimentos congelados, que en el fondo era para la gente que estaba haciendo turnos de noche, que era casi como un refrigerio. Y ahí está el detalle, si efectivamente mira, esta compra. Antes de desatarse ir a guillotinar efectivamente a la gente de La Moneda, habría que ver cuánto es lo que habitualmente en el tiempo se ha ido comprando en comida para La Moneda, cuánta gente almuerza en La Moneda y cuántos de estos productos gourmet, cuánto representa del total, porque realmente el porcentaje es menor de lo que uno cree y no son 4.000 millones en productos gourmet, porque en realidad con esa cantidad de paté, el hígado de toda la gente en La Moneda estaría con problemas graves. Entonces yo creo que todavía no hay mucha información, Miguel, como para levantar tanto el tema. No, puede ser, pero como abrimos este espacio hablando del por qué la tendencia, María Antonieta, ahora, que estamos hablando de que sí puede ser un descriterio, que si gente se está muriendo de hambre, hay gente que esté comiendo caviar en su minuta alimenticia. Sí, pero es que depende de eso, se paga tu plata fiscal. No es que son cuatro lucas en caviar. No es que estemos defendiendo una posición contraria, lo que pasa es que se ocupa una pelotudez para levantar una cuestión cuando hay problemas mucho más graves. A lo mejor la gente cree que este es el problema más grave de Chile. Si el problema más grave de Chile es que se está comiendo paté y cuando hay hambre en otras en otros lugares, me parece que estamos en la B, porque ese no es el debate que deberíamos tener. Si es por eso, entonces revisemos cuánto se gasta en trajes el presidente y veamos cuánta gente se viste con 2 lucas. O sea, no sé, me parece que, claro, una vez más el ejemplo, ¿no? Es como el funeral de ayer. Pero ok, ya. No, guillotínalos, po. Y hay otro tema que tiene que ver que tiene que ver con la moneda, probablemente recibe a mucha gente, a muchos embajadores y todo, y tiene que tener algún producto, si no le pueden decir. Dale, hoy galleta día, con claro, jamonada, te tengo, vos, listo, te tengo, se acabó, solucionado. Cracker con mermelada, que estamos en una situación difícil. No, probablemente el presupuesto, si son, qué sé yo, 5 lucas para esto, 10 lucas para lo otro, no es tan terrible. Yo me gustaría que se investigara qué es lo que han comido en los distintos partidos políticos, desde la derecha a la izquierda, en estos días, si es que cada uno de estos políticos en su casa no ha comido algún queso un poquito más elaborado. O sea, por favor, yo encuentro que se arranca la moto a nivel de... Es como el año pasado, antepasado, cuando hablábamos de los BMB de Carol Cariola, que salió de una fiesta, le habían robado. Yo creo que para todos lados esta cuestión son temas... Obviamente parece mal, pero ¿de verdad ese es el problema? Ahora, no, ese momento, no es el problema. Momento. Ese no es el problema porque la gente tiene hambre, digo. Ahora, momento, si es que efectivamente en plena pandemia se gastaron 4.000 millones en comprar comida para la moneda, y lo normal cada mes... Son 300 pesos. Claro, son 300, claro, hay un descriterio absoluto. Si normalmente se gastaba eso y en pandemia se siguió pidiendo, tal vez puede ser una exageración, se podría haber hecho una cosa más austera, quién sabe. Pero el escándalo encuentro que es demasiado, sin saber todos los antecedentes, ese es el punto. Tal vez la si uno investiga más... Es que yo lo que digo es la desconexión, ¿no? Es como el creer que si uno anda en un auto más barato y cuando es presidente se conecta con los problemas de la gente. Ese no es el problema. Es, con todo respeto y cariño, ¿eh? Son gestos, investiguemos, ¿no? Son símbolos. Investiguemos. Sí, yo el único punto que ahí puedo agarrar de esta polémica, que por ahora no solamente de redes sociales, sino siempre aprovechan los partidos de oposición de tomar parte sobre esto, es que el ejemplo de Carol Cariola, no la estoy defendiendo, pero a lo mejor eso esa plata, por más que se le pague con dinero fiscal, es parte de su sueldo, no es lo mismo con el gasto público subvencionar esto. Si un político... No sé, el problema de eso, Miguel, no le importa lo que era en su casa. Que tuviera un BMB, que era falsa la noticia. Pero la gente agarra vuelo. Agarran vuelo. Si no tiene sí, que ver con ese bueno, argumento. Seguro con eso. O sea, lo que digo es que está mal, si lo hicieron está mal, pero empieza una especie como de debate ideológico con respecto a que hay gente que tiene hambre, y el problema de la gente que tiene hambre no es que la moneda se gastó 7 lucas en esto, es otro el problema, y es mucho más grave y más profundo. Es mucho más grave. O sea, y para terminar, en Chile hay 1.5 millones de pobres, desde mucho antes de la pandemia. Y en la moneda deben haber servido a sus invitados caviar y paté desde los últimos 50 años. Eso siempre ha pasado. O sea, escandalizarnos ahora, perdona, porque hay pobreza, gente que no puede comer, y que en la moneda comen rico, o sea, cortala. Oye, déjame decirte otra cosa, Miguel, y no es porque que seguramente hay gente que está pensando, ay, los guatones fachos, y mañana nos van a decir los guatones comunes. Nosotros comimos en la moneda con Michelle Bachelet. No sí. Voy a decir nada más. Nada sabemos más. Lo que es eso. Sabemos lo que es eso. Y por eso digo, defendemos a ese chef. El paté era mínimo, weón. ¡Mínimo! ¡Mínimo! Se cagaron con el paté. Junto con nosotros se cagaron. Oye, apenas pancito. O sea, ¿eh? Pero ya, había paté. ¿Qué más pasó hoy día? Sí, yo creo que si vamos a una canción para separar y entrar en modo coronavirus. Oye, yo creo, sí, una canción, pero antes, yo creo que la gran frase de la semana es la cuenta que hace Herman Chadwick, que dice, habían 19 personas, y lo empieza a contar y llega a 20. Ah, son 20. O sea, y después dice, pero había músicos y otra gente. Pero eso no cuentan. Nunca eso no cuentan, hazlo bolera. Ahí está, esa es la frase de la semana. ¿Ah? Sí, que los fotógrafos, el cura y los músicos, no, pero ellos no cuentan. Él era entendido de que eran 20 familiares. Del resto puede ir cualquier persona. Dale, bien. Ya, vamos a una canción. Vamos. Mira, escucha la música. Ahí está. ¿Eh? Con champaña. Dale. Bueno, Miguel Iván, 10,6 grados, llueve en algunas partes, chubasquea más bien en algunas partes de la ciudad capital del reino, Chubasquea. Chubasquea. Ya, entremos con el detalle del coronavirus en nuestro país, donde hoy se reportaron 3.804 nuevos contagios, llegando al total de infectados de 250.767. Ya parece un poco irrisorio porque hoy día solamente se sumaron 3 nuevas defunciones, que son las que habían sido registradas por, ingresadas, digo, por el registro civil, y con esto el total se eleva a 4.505 casos. Ya sabemos que mañana es el día donde van a subir las cifras. Se suman. Y ya parece que dentro de la autoridad van a flexibilizar y por fin van a entrar en razón de que si esto es una estrategia comunicativa, para que sea efectiva, es mejor que lo hagan una vez a la semana y no estar entregando datos que uno sabe que no son los correspondientes al día que se está informando. Que nos den el crédito que nosotros dijimos primero acá, que sea una vez a la semana. Sí, es verdad. El Torito lo dijo, Ahora, de todas formas, si enfrentamos los días por los días, aunque los lunes y martes tengan menos contados porque no han trabajado menos el fin de semana, igual 3 es menos que lo que se anunció el martes pasado, que eran como 25, 26, una cosa así. Así que, no sé, estoy tratando de ver la parte positiva de todo esto. Sí, mira, igual los números son bellos. Sí, yo me paseo de repente por los matinales, o trato de leer un poquito Prensa Internacional, y está cobrando mucho sentido también esa idea que comentaba Marcelo de que se hagan turnos éticos o buscar la forma de que si es que queremos que sea así, de que de verdad sea efectivo el registro, el reporte que se entrega a los días, de que el registro civil pueda operar el fin de semana. Habría que ver la forma, logística, horas económica. Horas extras. Sí, porque si no, de verdad que esto parece llama un saludo a la bandera de que la autoridad sanitaria queda informar algo, todos los días algo que ocupen de una situación famoso, que. Claro que se vayan a trabajar con horas extra y unos sanguchitos de paté y unos canapés de caviar, ¿por qué no? Yo te voy, po. Yo te voy ahí a trabajar. Ahí sí. Mira, como dijo la primera dama en algún momento, compartiendo nuestros privilegios, po. Sí. Exactamente. Claro. Bueno, así que eso, con las cifras que mañana sabemos que van a subir los decesos, y lo que complica mucho también es la situación de las cuarentenas. Ese es el debate que se ya está instalado. Mañana sabemos que es el día, los miércoles son los días que se renuevan estas contingencias, que no debería cambiar por lo menos en los lugares que ya hay en cuarentena. Uno tendría que pensar que con la situación que estamos solamente deberían sumarse lugares más que salir. Pero hoy día, este espacio público, este frente que ha planteado distintas contingencias, primero los que proponían la idea de la hibernación, también los que pusieron que la contabilización de los fallecidos no era tal, hoy día entregó una nueva estadística que da cuenta que al final la cuarentena en el Gran Santiago al final es solamente en el papel, no en la práctica. Por lo menos en la región metropolitana, que como ya dijimos ayer, es la cuarta región, valga la redundancia, con más contagiados detrás de Nueva York, de Sao Paulo y de Moscú. Esto es porque, mira, esto solamente cifras rapiditas. Gran Santiago tiene 7 millones de habitantes. De aquellos, 4 forman la fuerza laboral. 4 millones. Esto contando los cesantes también. De esos 4 millones, hoy en día, con todas las contingencias que hay de confinamiento, más de 2 millones están saliendo a trabajar porque tienen o pertenecen a empresas esenciales o son del mundo de la salud o las empresas se logran conseguir permisos para transitar. Claro. Que corresponde como al 60%. Entonces, si tú tienes a 2 millones, más de 2 millones de personas, el 60% de la fuerza laboral, saliendo todos los días, ¿estás haciendo una cuarentena efectiva? O sea, es por eso también la explicación de por qué se han disparado tanto las cifras, por lo menos en la región metropolitana. Esa es una, claro, es una posición que hay que sostener. Es posible que esa sea la causa, ¿verdad? Pero también puede que no. O sea, los datos, por lo menos, ahora, se estiman que son certeros. O sea, si hay una población flotante con todas las medidas que hay del Gran Santiago, cuarentena, toque de queda, pero más de 2 millones de personas transitando a diario. Claro, es complejo y eso es lo que hay que analizar, no en un futuro, sino lo más rápido posible. Bueno, necesitamos comer y necesitamos un montón de cuestiones, comprar ciertos elementos básicos y todo eso. Lo que estamos preguntando entonces es si esas 2 millones de personas son los que nos abastecen de eso. O hay más o menos. Está inflado, claro. Ese número, porque si uno va a una farmacia, hay 3 o 4 dependientes de esa farmacia. Si uno va a un supermercado, están todas las cajeras y todos los reponedores y todo eso. O sea, ellos están trabajando todos los días en esta cuestión. Y los camiones de reparto, no es solo el delivery que uno ve en la calle y el motoquero amigo. Oye, y yo quiero poner otro pelo en la sopa. Yo creo que es verdad de que la forma de frenar esto es que ojalá, este sería el óptimo, nos dijo la otra vez un doctor. Si el 100% de la gente se queda en la casa y no sale nadie, claro, en 2 semanas, 3 semanas, el nivel de contagio disminuiría drásticamente. Ahora, ¿cuál es el costo de eso? También hay que echarlo a este caldo, incluyendo el eliminar algunas industrias que no son esenciales, pero que dan mucha mano de obra y que entonces al estar cerradas una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, quiebran y el efecto posterior puede ser incluso mayor. Yo creo que la campaña que debes hacerte fuerte, esta es una idea mía que se puede echar a pelear o no con otro. Yo creo que la campaña fuerte es de que la gente que va a salir a trabajar tiene que hacerlo respetando las mínimas instrucciones que hay en torno a esto. Uso de mascarilla al 100%, lavarse las manos todo el tiempo y mantener la distancia con el que está al lado. Si eso se mantiene, yo creo que estoy seguro que el nivel de contagios tiene que disminuir. Yo creo que lo que está pasando es que la gente no solo sale, sino que además no se cuida nada. Eso es una parte. La otra parte es que tenemos gente que vive así nada y si salen a trabajar y se contagian a 4 o 5 que están dentro del lugar. Sí, ese es el problema. Entonces, por eso ahora estamos en el tema de la trazabilidad y el tema de la residencia sanitaria y empujando esos temas, porque si te mandan para la casa y vaya a contagiar a 6 personas más que viven contigo, obviamente no tiene ningún sentido. Pues vamos a seguir aumentando y aumentando las cifras nomás, ¿no? De nuevo es la inequidad, mis queridos amigos y compañeros, poetas, tomando en cuenta. Y también, a lo que comentan ustedes, hay también una tercera variante y que también tiene que ver con empresas que piden los salvoconductos colectivos para trabajadores invocando un giro que no es esencial. Entonces, o que desarrollan actividades no esenciales. Y ahí es como lo que dicen, echa la ley, echa la trampa, porque incluye un giro, incluye un instructivo de cuarentena. Entonces, son gente que sabe que no es una empresa esencial, pero si se agarra de un tecnicismo, que es un tecnicismo tácito que está escrito, para poder funcionar normalmente y que eso hace que se aglomere más personas también. Bueno, eso es hacer trampa. Otra cosa el que hace trampa, sí, comete un delito y ese delito tiene que ser castigado. Tiene que ser castigado y fuertemente. Es que no necesariamente es delito en este caso, Marcelo, porque se agarran de un tecnicismo que dice, yo tengo tal y tal característica. Por ejemplo, hay empresas de envío que no pueden funcionar, o de retail. Por ejemplo, te voy a dar un nombre, que hay una empresa que fue sancionada, que es la empresa Fashion Spark, que es una empresa que vende ropa. De moda. Entonces, un periodista de un canal, de un noticiero, José Antonio, en una entrevista con la subsecretaria. El Fashion Spark. Sí, pues que se sepa. Sí, ¿ya? No, pero esa empresa, pero está bien, o sea, no tuvieron que operar y están sufriendo el rigor de la ley, que es lo que corresponde. Pero cuando le preguntan, bueno, y las grandes cadenas, Adela, Ripley, que siguen funcionando y con sistema de despacho. El otro día yo veía una estadística de cómo habían subido sus ventas y ahí ella se pone toda nerviosa y dice, ah, lo que pasa es que ellos también venden cosas que son necesarias para el teletrabajo, como computadores o insumos de tecnología, pero de todas maneras siguen vendiendo otros productos que no son considerados en esa categoría y tienen habilitado el sistema de delivery y de reparto. Pero no sé si se entiende, que se agarran de un tecnicismo y decir, ah, pero espérate, yo entrego este servicio un y área, sigo operando normalmente. Ya, un área de empresa sí se acoge, entonces por eso sigo enviando todos mis productos. ¿Y qué van a hacer? Bueno, eso es la lista mal hecha. ¿No? Eso porque la lista está mal hecha, no es que hay un tecnicismo sí, raro. Entonces, es una lista mal hecha. Que también dirijamos nuestros dardos a Valparaíso, al Congreso Nacional y a todos esos ilustres diputados que en vez de estar en los matinales deberían estar revisando las leyes que han hecho tan mal. Claro, porque la cosa de poner un inciso en la ley, en el caso de que una empresa tenga algunos productos que son de primera necesidad y otros que no, solo puede comercializar los de primera necesidad. Punto. Y se acabó. Si no es tan difícil. Vamos. Sí. Por favor. Oye, muchachos, que hoy día en la mañana para también un momento, dar cuenta. Miguel, solo una reflexión. Que en la mañana justo tocó la noticia del terremoto. Cuando estaba Lavín al aire en un matinal. Y me vas a creer que Lavín, que iba por temas muy puntuales, supuestamente de su comuna, terminó siendo comentarista del terremoto. Maravilloso. Se transformó en Marcelo Lagos. Bueno, se sabe que la placa tectónica del norte se mueve. Como se puso una peluca y se puso a hablar. Increíble, increíble. Bueno, por favor. Sí, bueno, lo que hacía alusión Marco de este sismo que de magnitud 7,5 en la escala de Richter en la localidad de Oaxaca, al sur de México. Que hasta ahora se reportan 4 muertes y se han registrado varias réplicas. Son 4 muertes, dicen que por lo menos daños de infraestructura no hay tanto. Lo que más había, obviamente esta situación, pero lo que había estado mucho en alerta es que había alarma de tsunami en varios lugares, en varios países, en El Salvador, en Honduras, todavía están ahí, como si son buen chileno, a la guaite, no se ha dado cuenta de eso todavía. Lo que llama la atención es que, para mal obviamente, que entre los pocos lugares que de verdad hubo mayor daño estructural es un hospital que se había habilitado especialmente para tratar a los pacientes con COVID positivo y quedó casi inoperable, o sea, tuvo que moverse a toda la gente, distribuirlo a distintos centros asistenciales, había algunos que no había capacidad, entonces la gente tuvo que ir a hacerse cuarentena a recintos sanitarios como hay aquí en nuestro país. Entonces esa es la situación que en México, que todavía está en evolución, digamos, esperando obviamente que no pase nada más. Y digamos desde Chile, que somos expertos en este tema, los expertos mundiales, de que ahora sí podemos hablar de terremotos. No nos vengan con terremotos cuando son bajo 7. 7.7, 7.5, ya vale. Así que respetamos este movimiento telúrico. Eso. Claro, lo consignamos. Eso. Bueno, Miguel, se nos pasa el tiempo y que de y pronto el tiempo años. Pasa. Ya, y vamos a ir rápidamente a una pausa comercial y volvemos al tiro, Marco. Sí, en BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y Familias Vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Vamos a la pausa. Vamos y volvemos. ¡Chao, Torito! Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es... Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto No Es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Gasco, Chilena Consolidada y Banco BCI. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. De esta crisis nos levantamos juntos. Y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app, para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Activa tus ventas publicando tus productos y servicios con fotos y precios. Ranky App. Juntos emprendemos. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. Bueno, aquí estamos con Loreto Gatica, 6:31. ¿Y qué fue? 10 grados con 7 décimas. ¿Cómo está, Loreto? Muy bien, ¿y ustedes? Mira, bien, además, Gwendolyn. Aquí estamos, estamos en esta situación difícil, pero aguantando. Sí, vamos que se puede. ¿De qué vamos a hablar hoy día, mi querida? Hoy día vamos a hablar de pizza. ¿Han visto cosas más ricas, más buena onda que la pizza que te aguanta todo? Sí. Y además es maravillosa. Y bueno, ya hemos hablado un poco de la pizza que se puede pedir por delivery. Por ejemplo, tenemos estos formatos tipo la Argentina Pizzería, que es esta masa gruesa, maravillosa, que llega apta para congelar al vacío. Por los pancitos hablamos de masa. Masa.cl, que además ahora estamos en temporada de trufa y tiene unas de mozzarella como con trufa fresca, que es una perdición. Pero además vamos a hablar de nuevos locales que han abierto ahora en época de pandemia. No te puedo creer, hasta como contra el tráfico. Contra el tráfico, así de simple. Y vamos a partir por una que me encantó, que se llama Gabilondo. Esta sí que es contra el tráfico con todas las de la ley, porque además abrió en Merced 346. O sea, la zona cero máxima. Si no es por una, es por otra. Si no es por uno, es por otro, y de hecho yo me muero ganas de ir a conocerla porque la arquitectura también le hace un guiño a esto de la zona cero. Así que tiene un horno napolitano maravilloso, pero está como tapiado, así como para pa decir en el fondo en dónde está. Qué buena idea, o sea, en el fondo ya está listo, ya viene vandalizado. Sí, ya se tapió. Ya se tapió. Está con zinc, con toda una estructura. Sí, claro. Con zinc. ¿Y qué comía, con hormigón armado. Esto es Merced 346, a media cuadra de Las Tarrias. Está en un pasillito que queda como al frente del estacionamiento que está en Merced, donde también está Colmado Coffee, otro local como emblemático del sector. Y la gracia es que esta pizzería es de los mismos dueños de Gabilondo Panadería, que está en José Miguel de la Barra, a un par de cuadras. Y a mí uno de los panes que más me gusta de Gabilondo es uno de trigo púrpura, moradito. Que tiene una consistencia así como bien densa y bien sabrosa, y un porcentaje de esta masa está hecha con este trigo púrpura. Entonces se ve como un poquito como más integral, más pesadita, sabrosita, en este horno napolitano. ¿Sabor es distinto a la masa? Sí, es como, tiene un toque como más integral en el fondo, como más pesadita, y tiene un leve toque púrpura. Si uno come el pan, es morado entero, el que tienen ahí, que es de molde integral, pero esta aquí la masa queda como un poquito más morada. Y la gracia es que además, bueno, es esta masa perfecta, así delgadita, con este, como con los bordes como un poco más gruesos, así al violado, y que queda como quemadita. Y aquí, no, muy rica. Y aquí, bueno, las pizzas también tienen como productos nacionales, que es la gracia. Por ejemplo, la mozzarella es fresca y es chilena. A mí, para las pizzas, yo soy bien simple, bien fome. Me encanta la margarita. que aquí cuesta 8.800 y tiene esta mozzarella fresca chilena con salsa de tomate y aceite de oliva nomás. Hay otra también muy rica que es la de salmón blanca, que tiene mozzarella, queso parmesano, salmón ahumado y un toquecito de aceite de oliva. Y Está bueno. Y tú dices que está partiendo este local, pero la mandan a la casa, me imagino. Las mandan a la casa, tiene delivery, uno se mete a gabilondo.pizzería en Instagram o el sitio web Gabilondo la Pizzería la y las puede mandar. Y te las mandan, la mandan a la casa. ¡Ya! ¡Vaya a la casa! ¡Partió! Sí. ¡Te fuiste! Que como es, ¡partió para la casa! ¡Te fuiste! Va llegando. Pero como esto está recién partiendo, es solo de lunes a sábado de 1 a 4 y después de 6 de la tarde hasta las 8 y media p.m. O sea, es como horario acotadito, porque es artesanal y todo lo demás, así que necesita su tiempo. También 24 horas de fermentación para que no caiga mal. Muy buena. El otro día, tú sabes que aquí en las noticias que me llegan de todas partes del mundo, dimos tips para recalentar pizzas. Porque es muy terrible cuando encargas pizza, no te puedes comer todo porque pediste demasiado, porque eso yo. Y después no quedan bien recalentadas. Y habían unas muy interesantes para hacerlo o al horno o en sartén. Incluso una que la ponía como sándwich y la ponía en la waflera. Y lo aplastaba y quedaba con esa forma de waffle. Yo hago eso, fíjate. Buena idea. ¿En serio? A mí me gusta esa. Buena idea. Sí, esa es la idea. Lo dijo como talla, ¿eh? Sí. No, a mí me gusta esa. Sí, porque queda como planchadita y como que se le va derritiendo el queso y ese queso quemadito en el borde, me encanta. Así que sí, bueno. muy buen tip. Sí. Ah, y lo otro que les quería contar de esta alternativa de Gabilondo es que está permitido, por ejemplo, pedir mitimota. Así, mitad mozzarella con salmón cocido y la otra de verduras a la plancha con aceite de oliva. Y tiene alternativas veganas. ¿Y el precio cómo andamos? La mitimota cuesta 8.800, la margarita vegana, que es una con mozzarella que se hace en base a aceite de palma, esa cuesta 8.250 y alcanza para dos. Yo me la como entera, pero alcanza para dos perfecto. Excelente, vamos a una canción. Me dio hambre. Nos vas a hablar de otras pizzas después. Vamos a escuchar una canción entonces italiana. Pizza, una canción italiana. Ahí está la policía. Yo me acuerdo de Venecia, de Florencia. Stinky. Vamos, école. Let's go. ahí no está. Estás hablando de pizzas, ¿eh? Los policías. ¿A dónde nos trasladamos con esta búsqueda de buenas pizzas? Ahora nos vamos con otro que se llama, de hecho, se llama Testardo. Testardo's Pizza. Es la nueva pizzería de Max Cabezón, que de seguro ustedes, o sea, les puede sonar porque pasó por Masterchef. De ahí viene la testa, Cabezón Testardo. ¿Te acuerdas que fue al programa, de hecho, Marcelo? Tiene que haber sido como en marzo y no tenía idea de quién era yo. Un golpe al ego. ¿En serio? Decía, ¿cómo se llama el gordito que está al lado con Parini? Sí. Bueno, pero después se acordó cuando hablamos de hagamos un asado, hagámoslo al tiro. Sí. ¡Ah, eras tú, Mario! Me dijo. Sí. Ah. Todavía lo recuerdo. Pero por favor. Elogiemos su pizza. No por esto no lo vamos a incluir. Sí, démosle nomás. Porque además sus pizzas están muy buenas, hay que decirlo. Bueno, él se fue a dar una vuelta por el mundo, como que buscó, testeó qué es lo que un poco le gustaba. Y la gracia de Testardo's Pizza, que lo encuentran en el sitio web, testardo's.pizza, pero para vitrinear hay que vitrinear en Instagram porque el sitio web no tiene ni una foto. La gracia de este local es que en el fondo tiene el estilo napolitano tradicional, también con el horno tradicional, y además tiene una selección como de ingredientes del mundo, tiene aceite de trufa y distintas cosas que ha traído del extranjero, pero además tiene súper buen foco en el producto chileno. Por ejemplo, el orégano es de Putre, con denominación de origen y todo. Entonces, lo que lo hace muy entretenido. Y la carta es móvil. O sea, todas las semanas va cambiando. Nunca y va está quieta. Por ejemplo, alguna novedad. Nunca está quieta. No puedo pedir porque se movió de nuevo. No alcanzo a leer. No se alcanza. El principio dura más. Y aquí... Y aquí además... La gracia de este como búsqueda testaruda y ansiosa es que... está todo permitido. O sea, por ejemplo, si aquí te gusta la pizza con piña, aquí hay algunas alternativas con piña y que están bien buenas también. Hablemos un poquito de precio. Dentro de las tradicionales, la Pepperoni Plus, por ejemplo, cuesta 9 lucas. Y esa es como con salsa de tomate San Marzano, que tiene denominación de origen, mozzarella fior di latte, doble pepperoni así recién cortado para que llegue a punto y no quede como pasado, además de como de aceites especiales y con especias. Hay otra que es muy rica que se llama Sex Cheese. Esa cuesta 12.000 pesos y es pecaminosa porque tiene una cantidad de queso, pero así a otro nivel. Y tiene queso mascarpone, mozzarella, fior de latte, gorgonzola y grana padano. Oh. Y y bueno, dentro de las alternativas veganas, por ejemplo, está el Spicy Vegan Surfer. Y ese cuesta 9 lucas y es con salsa de tomate, rica, esta de San Marzano, con albahaca, con piña, con rúcula y con un toque picante de la salsa sriracha, esa típica asiática. Oye, me tinca todo lo que estás diciendo, pero todo. Porque cosa más buena. Oye, hay otra aquí que también me encantó que se llama Andy Barry, que cuesta 12 lucas y que tiene mascarpone, mozzarella, fior de latte, porcini y un aceite de trufa blanca que, dolorcito ya es como para que dé la pálida todo el rato. Ya, no hay ni una cosa rara, eso que le echan a la pizza, le echan de piña y esa cosa que la gente le carga, esta, ¿no? Sí, hay. Pero también puedes pedir la tradicional, la margarita clásica también está. Ya. Sí. Igual tienen, mira, los productos son seleccionados, estamos hablando de buen jamón serrano, de buen porchuto. ¿Son como productos para que los pidan en La Moneda o son productos...? Claro, están al nivel de la moneda, sí, porque está como que trae buena importación ahí, hay buena importación, pero además como haciéndole un guiño al producto chileno, que es lo que nos extraña de La Moneda, po. Sí, hay exactamente. Buenas cosas acá. Hay que partir por la despensa propia, digo yo. No estamos muy bien. Claro, sí. ¿Y cómo se llama esta pizza? Esta se llama Testardo. Seguimos hablando de Testardo. El cabezón este. Testardo. El cabezón. Sí. Perfecto. ¿Y alcanzamos a meter una más o nos vamos a la canción? Vamos una canción y después me cuentas de la otra. Otra canción italiana, entonces. Vamos. A ver. Ay, los asesinos, Marcelo. Qué miedo. Ay, asesino. Asesina. Assassins. No, pero sería francés. On the corner of Main Street, just trying to keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? I never really gave up on breaking out of this two-star town. I got the green light, I got a little fight. Mira tú. Ya, seguimos con las pizzas. La gente está muy entusiasmada porque hay demasiados fanáticos, muchos fanáticos de las pizzas. Es que no hay nada más rico. Y vamos a seguir con otro local, que es el Piagarí, el clásico restaurante con más de 20 años en Buenos Aires, que abrió hace poco acá en Chile, en Nueva Costanera. Y justo, otro con mala suerte, justo a mediados de octubre, así como un día antes del 18, abrió la Piazza. La Piazza es un sector dentro del restaurante, como si fuera Piazza Italia. La Piazza Italia. Tal cual. Sí. Tal cual, como con farolitos, como con toda esa onda así, como para sentarse en ese lugar de todas maneras, y con un horno napolitano maravilloso, desde donde nacen estas pizzas que se pueden pedir por delivery y que tienen la gracia de que si bien se hacen a la manera tradicional, o sea, este borde más gruesecito, con la masa fermentada, 48 horas, perfecta, tienen o le hacen un guiño a la despensa nacional que hace tanta falta. Entonces tienen estos sabores más chilenizados de alguna manera, o encuentras combinaciones que son propiamente chilenas. Como por ejemplo la Rigoletto. Esa cuesta 13.900 y es una con salsa pomodoro fresco, queso mozzarella, carne mechada, palta y ají verde. Buena la combinación. Está buena. O por ejemplo, la rico, como pizza con ají verde, rico. O la pizza Don Giovanni, que es con pomodoro fresco, con mozzarella, con panceta, con champiñones salteados y su cebollita caramelizada. Bien rica. Oh, y además Joy. Sí. Además hay otros guiños como a otros sabores, como por ejemplo la pizza mexicana, con dos S, sí, no con X. Esta cuesta 13.900 y es con pomodoro fresco, con queso, con mozzarella, con carnecita picada, con pimentón, con ají verde, con guacamole y crema ácida. Oh. Listo, le lleva todo. Anotado. todo junto en una pizza. Y bueno, y además de las tradicionales, como la pizza siciliana, que es con su mozzarella, con la berenjena asada, con la cebollita, con los champiñones. Ahora, la gracia del Piegari es que esta mezcla media argentina, que por tanto tiene como que triple queso en cada porción, que igual se agradece. Ya, sí, pues siempre agradece que haya más. Por menos, además. Más por menos, siempre. Bien cundido. Siempre. Claro. Oye, entonces. Compartimos nuestros privilegios también. Sí, esta, ¿cómo se busca? ¿Cómo se sabe? El Piegari, uno se mete a Piegari Chile, al sitio web, y ahí pides para delivery o takeaway, delivery, y ahí entonces puedes ver las fotos de las pizzas y encargar. Si no, el Piegari también está por Rappi. Ah, perfecto. Rappi. A propósito de lo que te hablaba. Lo que te hablaba hace un rato, existe la posibilidad, en todas estas piezas que ha hablado hoy día, de pedirlas para cocinarlas en la casa, o todas vienen ya calentitas. Sí, igual tú puedes pedir la pizza fría, pero en ese caso, como para cocinarla en la casa, yo creo que la mejor opción siempre es la Argentina Pizzería, que ahí hay que coordinarse, porque en el fondo el delivery se hace, lo hacen ellos, no transan la calidad, pero esa pizza hasta las puedes congelar. Entonces es la gracia, después la metes al horno un ratito y listo. La mayoría de las pizzas que hablamos ahora te dicen como que las esperes como con el horno un poquito caliente ya. Entonces después las pasas una pasadita y así no es necesaria como recalentarla completamente. Entonces no se pierde como la calidad de los ingredientes. Esa es como la mejor técnica que hay. Porque además con parece que para hacer el horno ya listo. Para hacer una buena pizza necesitas un horno que tenga un calor importante. Es que esa es la gracia, que la masa se haga al tiro, entonces que se infle los bordes y quede perfecto. Por eso es como que importa en este horno napolitano que al ser de cúpula logra eso, como una temperatura perfecta inmediata. Pero sí, se puede calentar de todas maneras. Y si no, hay otra de las que le quería hablar, que es el Hotel Bidasoa. Este hotel precioso en Vitacura, que es el de... Está diseñado por Hugo Grisanti y que la gracia es que todo aquí es sustentable. Ellos tienen dos alternativas de pizzas en el fondo, como la tradicional para gente carnívora como una, pero además tienen la carta vegana. Y estas pizzas, las dos, son de masa muy delgadita a la piedra. Entonces una pasadita por el horno y ya está. Y queda crocante, súper rica igual para hacer en casa. ¿Y qué le llevan? Y tienen, por ejemplo... Hay una, la vegana, que se llama la pizza de cáñamo proteica. Esto es distinto. Esto ya es otro sabor de pizza. ¿Por qué? Porque es una masa de harina de cáñamo, como más negrita, así, ultra intensa, con salsa de tomate deshidratados, con brócoli, con corazones de alcachofa, con palta, cebolla caramelizada, aceitunas, champiñones, y además le ponen como levadura nutricional y ají amarillo. Que en el fondo para hacerla como... full proteica, o sea, si están haciendo ejercicios esta cuarentena, esa es una súper buena alternativa. Pero sí, además, por supuesto, sí. Tenemos los sabores más tradicionales, que es como la pizza de toda la vida de cuando uno era chico, que todavía no llegaba a esta onda napolitana Chile, que es como la pizza delgadita, bien crocante, pero con jamón serrano a la piedra, con su tomatito asado, su mozzarella, palta y rúcula. Está bien rica también. O la de verduras salteadas con camarones, también buena. Ya, o sea, hay para elegir para todos los gustos. Todos los gustos. Y aquí el precio promedio son como 9.900 por ahí. Ya, ¿y eso para cuánta gente más o menos? Dos. Es que es muy delgadita la masa. Dos. Y una también. Porque como al ser la masita tan delgada, no sé, para el patache, digamos, yo creo que la Argentina pizzería. Y ojo, porque la otra que inauguró delivery y que es maravillosa, la tan amada, Popular Pizzipan, ahora tiene un delivery que llega a todo Santiago y ahí tú te puedes pedir la pizza desde la pizza al corte, por ejemplo, cuando uno está tentado tipo 11:30 y todavía no sale el almuerzo, ahí cuesta 2.500 y es como el pedazo de pizza del día maravilloso, o la pizza completa por 10 lucas y tiene estas combinaciones también increíbles. De cebolla con tocino, por ejemplo, muy rico. Oh, maravilloso. Ya, no destruiste. Con fatiga, estoy callado, no sé qué hacer. Los jugos gástricos se me mueven como una marea interior. Qué terrible. A ustedes, bueno, chiquillos, besos. Muchas gracias por todo. Chao, que te vaya muy bien. Y recuerden que en BSI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de la Fundación Las Rosas, del Hogar de Cristo y a familias vulnerables. Haz tu aporte en bsi.cl y recuerda que BSI igualará lo recaudado porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Vamos a una pausa y ya estamos con Javi Contador. Bueno, esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto Tampoco Es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de tarjetas de crédito BCI Visa. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola, ¿qué es? Hola, hola. Hola. ¿Tú eres buena para imitar voces, Javi? ¿Puedes imitar a un mono animado o una cosa así? No, tengo un registro vocal limitado. Muy estrecho. Muy estrecho. Marco, en cambio, Marco tiene una. Mi voz, amplitud, como que siempre se parece a mi voz. A ver, Marco. Mira, dale, Marco. No, es que me da vergüenza ahora con la Javi. Ya, pues. Como así. Es una actriz. Ay, dale. ¿Qué puedo decir? Todavía sabemos bastante poco. ¿Quién es? ¿Quién es? No sabe. Javiera Contador, te voy a pedir, por favor, que vayas a tu residencia sanitaria. ¿Charlie Badulaque? Es parecido, pero descubrimos que había un nexo. ¿Sí? Sí, has aceptado. No quiero humillarme más, Marcelo. No quiero humillarme más. ¿Quién era? Es Mañalich, es igual a Mañalich. Sí, po, igual. Sí, y a Charlie Badulaque. Pero era igual. Pero al final te a Charlie Badulaque. Es que es sí, Mañalich haciendo. No lo veo todos los días. Mañalich haciendo de Charlie Badulaque. Es correcto. Oye, lo que tú dices, Marcelo. No, no, bien, ya, hay una búsqueda ahí, muy bien. Sí, pues. Yo soy el Kramer de los pobres, yo imito gente que nadie conoce, ¿cachai? Mira, por ejemplo, ay, esta, mira. Dale, dale. Voy a imitar al conserje del edificio Esmeralda en Puerto Montt. Mira. A ver. ¿Cómo le va, señora Javiera? ¿Cómo está usted? Igual. ¡Me sale, ¿no?, igual! Soy el Kramer de los... Es, esto es difícil, no lo, porque, ¿no? Lo que hace Kramer, que imita igual, gente igual, conocida. Igual. ¿Cachai? Bueno, hoy estuve, les traigo una historia, no es de noticias actuales, pero es que estuve revisando, no sé por qué. Porque me llegó una noticia. ¿Se acuerdan del escándalo de Gloria Trevi? Sí, cuando estuvo en la cárcel. Que ella, mira, haciendo un breve recuento, ella era súper famosa, ella perteneció a un grupo de niñitas que se llamaban Boquitas Pintadas y qué sé yo, porque ella entró a este grupo porque ella entró, cantaba muy bien desde muy chica y se parecía un poco a Lucerito. Y en un programa de México ella cantó como era la igualita a Lucerito y ella ganó el concurso. ¿Ya? Entonces ahí se la llevaron como al lugar de los jóvenes talentos, estas como semilleros de Televisa. Y el productor musical a cargo de esto era un señor que se llama un asco de persona, se llama Sergio Andrade. Y entonces él hizo Boquitas Pintadas, qué sé yo. Boquitas Pintadas no tuvo mucho éxito, pero hay dos como figuras que resaltaron. Una era Gloria Trevi, que resaltó por lejos, y otra era una niña que se llama Mari Boquitas. Entonces, paralela a esto, Sergio Andrade empezó una relación amorosa con Gloria Trevi y empezaron a viajar. Después se supo que él, el tipo, era un, no sé, un asqueroso, dominado. No, que casi, porque él se había casado además con una niña que escribió un libro, porque el punto era que viajaban, que ahora todo el mundo, porque yo he visto programas de ahora, que estuve ahí como googleando, donde salen las mujeres que fueron como, estaban encerradas, secuestradas por Sergio Andrade, no, muchas menores de edad, él tuvo hijos con varias de ellas, incluso él se casó con una que se escapó de este como clan que le llamaron el clan Andrade Trevi y escribió un libro. Y este libro fue el que destapó la olla de lo que ahí pasaba, que se llamaba La Gloria del Infierno, algo así, o El Infierno de la Gloria. Era el libro de esta mujer que se había casado cuando ella tenía 15 años con Andrade, porque él tenía como su harem, tenía varias como... Ah, mira, y como él, el de Peñalolén. Ella tenía el 15, profeta. El 34... Claro, y de ahí entonces el 98 salta esto y se escapan además otra niña y empiezan a decir que acá lo que estaba pasando, hasta que una mamá, después de ese libro, pone una orden judicial por secuestro y abuso sexual de menores. Una de las mamás de las niñas que vivía como con Sergio Andrade. Y este tipo se movía, pues estuvieron viviendo en España, estuvieron viviendo en Argentina, estuvieron viviendo porque sabía que la justicia lo estaba buscando. Y finalmente se fueron a Brasil, ahí las tenía todo en un departamento, encerrada. Es bien horrible, ¿eh? Es como... ¿Cuántas eran? Oye, pero mira, eran 10. No te puedo creer, entre medio la Gloria Trevi. Y claro, muchas de las niñas acusaron de que la Trevi era como este anzuelo, ¿no? Que les decía, oye, vaya a ser parte de mi banda, ya estaba muy arriba de la pelota musicalmente. Entonces le decía, y como que él era, es como si dice, una facilitadora de estas niñas hacia Sergio Andrade. Después, el 99, pasó un episodio así que fue súper heavy, que ella tuvo una guagua, una niñita, con este señor Andrade. Y a los 33 días esa guaguita falleció y nunca apareció el cuerpo, y ahí dijeron que Mari Boquitas, que era otra niña que vivía ahí, como que casi la había, las posibilidades que Mari Boquitas, que ella la había hecho desaparecer, que la había, o sea, fueron muchas las teorías. Le dio una depresión a la Gloria Trevi, imagínate, su guagua, porque además que el punto fue que la guaguita lloraba mucho y Andrade dijo, no, que no la vaya a ver nadie, y como que se ahogó, ¿cachai? Esas cosas realmente horribles, y nunca se supo dónde quedó el cuerpo de la guagua, porque no quisieron, nadie sabe, ni Gloria Trevi tampoco. ¿Y por qué te acordaste de tu historia? Porque sacó ella hace poco, este año o el año, habló por primera vez públicamente en unos premios antes de la pandemia y todo, habló como de lo que había pasado, como transparentando, porque ella después fue a la cárcel por esto. ¿Sí? Tuvo cuatro años presa y ahí tuvo una guagua. Quedó esperando guagua en la cárcel. En la cárcel, y que decían que era de un carcelero, un gendarme, nunca se supo, ya nunca ha querido revelar quién es el papá de esa guagua. ¡Oh, la historia! Y a ella la absolvieron el 2004. después de, no, el 2004 como el 2000, no sé, no me acuerdo, 2008, no me acuerdo, pero la absolvieron porque se dieron cuenta que ella había estado sometida bajo este Andrade desde los 15 años, desde los 14 años. Entonces ahora ella ha hablado y todo, ¿cachai? Ha hablado... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Señores pasajeros, sírvanse defender del tren. Fue como... Hay una falla. Fue como el micrófono del líder. Pero como el video que mandaste hoy día. Era bueno el video que les mandé. Ya, pero ¿y cuál es el remate de esta historia? No, pues la media historia, que no, ahora se cumple. Nada, ahora sacó otro disco, sacó otro single el año pasado, le fue súper bien y como que, a pesar de que estuvo 4 años presa, que fue súper como una mujer, imagínate, todo el mundo la juzgó mucho, ella volvió a hacer una carrera y el año pasado sacó un disco y le fue bien con eso y entonces habló de una premiación y todo y como que es una nueva vuelta, de una nueva oportunidad en la vida de Gloria Trevi después de haber pasado por todo eso. Se volvió a casar, tuvo otro hijo que ya ahora, no sé, tiene como 7 años, pero me acordé de todo este episodio y lo encontré como heavy, pues no me había acordado. Era, me parece, ¿tuviste alguna vez? Yo una vez la entrevisté a la Gloria Trevi. ¿Ya? ¿Y te rompió la camisa? Y llevaba el pelo suelto. Bueno, venía de México, estaba con esa canción muy de moda y todos sabíamos porque había estado antes con el Pollo Fuente en Éxito Monte y le había roto la camisa, le había tirado el pelo, le había sacado la corbata y que a los camarógrafos también, que estaba loca como una cabra. Entonces la presenté y me fui. Me escapé del estudio. Y dije, no, conmigo no. Yo me acuerdo, en Viña, ¿se acuerdan que se subió como a la grúa, así como a la parrilla donde está, no sé, el foco y todo? Y le rompió la camisa a un camarógrafo, yo me acuerdo, y dijo, sí, no, al suelo. Sí. Yo en esto estoy con Andrade, ¿eh? La loca era ella. Oye, no, ni en broma te lo digo. Porque Andrade tiene más acusaciones que. Y Andrade salió el 2013 de la cárcel y le sacó como una nueva carrera y nada, todo el mundo lo detesta, todo el mundo habla pestes de él, porque bueno, porque fue lo que fue. Así con la historia recordando alguna historia. Me parece interesante que a veces nos acordemos de alguna historia. Sí, no, memorabilia. Funciona vamos a una canción también de recuerdo. Súper bien, Javiera. Gracias, ministro, ex ministro. No hay problema. Vamos con una canción de Gloria Trevi. No, vamos. Stevie, por ahí no. Stevie. Sí. Se cayó. Al escenario. Cause my last time on earth, I left the home of sin. Bueno, ya estamos cerrando la tarde grande aquí con Javiera Contador, ¿eh? La oye, una noticia que acabo de leer, no sé si la habían leído o si la comentaron, que falleció Pato Rodríguez. Patricio Rodríguez, el tenista y también entrenador, fue el que fue con Nico Massú y Feña González a los Juegos Olímpicos cuando ganaron las medallas. El Pato Rodríguez falleció, esto se supo hace poquito rato. Mira. Le doy el dato. Bueno. Tú siempre como ahí, ¿no? Con el dato como. Con el obituario, in memoriam. Sí, gracias. Y para saber cómo sale de esto, Javi. Mira, salgo. En Cuba, esto pasó en Cuba. Había una señora, como hay muchas también en Chile, que dijo que la ayuda que ella necesitaba no le estaba llegando y que la obligaban a estar en la casa sin poder salir por la cuarentena, y dijo basta. Y tomó una resolución. Ahora, tampoco quería contagiarse y quería mantener como medidas sanitarias. Entonces hizo algo que se ha hecho muy viral y que fue muy bonito. Hizo como de cartón, cuando no le hace con las cajas como de, no sé, del una caja grande, como de un refrigerador. Yeah. Le puso techo y se disfrazó como de casa, como el señor Lápiz, yeah, pero de casa. Y puso, aquí estoy en mi casa, ¿y tú? Y fue a comprar, vestida de casa, con un techito rojo así, tipo casa de cartón. No he salido de mi casa. Sí, y dijo, aquí estoy, yo estoy en mi casa. Ese era su eslogan, lo tiene pintado con lápiz en tres partes de la casa, una casa cuadrada, y en otra hay una ventanita donde tiene como la cara, pero viene adentro y solo le salen los brazos, la verdad, que es como para manipular, para ir, fue a la feria, ¿sí? Y nada, se convirtió muy viral, y dice, yo estoy en casa, ¿y tú? Entonces me imaginé como que podría ser una buena alternativa, todos vestidos de casa, igual sería gracioso. Como las casas adelante. Sí, sí. Con esa caja y todo, igual mantendrían la distancia, sería bueno. Sí, claro, ya está dentro, sí, de un cubo de cartón. Y con mascarilla, además. Yo estoy en casa. Bueno, cosa que pasó. Notable. La abuela de Cuba. Y también algunas, porque gente que está viendo cómo enfrentar esta crisis económica. En Córdoba autorizan cultivo de marihuana para salir de la crisis económica. Aquí, Allende la Cordillera. El intendente de la localidad de Villa Ciudad, Parque, autorizó el cultivo de cannabis con fines medicinales para recuperar la economía local basada exclusivamente en el turismo. Y por supuesto está devastada, dijo él, por el liberalismo de Macri y la pandemia. Así que los autorizó. ¿Oh? Cada uno puede plantar sus plantitas para uso medicinal. Es una planta que se da bien, ¿no? No hay que cuidarla demasiado. Yo creo que sí necesita su cuidado. Plantado, Marcelo. No he sé. Comprado, pero no. Es como una maleza, ¿no? No, yo sé que hay gente que tiene su planta y las cuida como que fueran oro, no sé. Sobre todo los traficantes, pues. El traficante no sé si tiene plantas así tantas, yo creo que tiene plantaciones, pero digo gente que ha tenido plantas en su casa. Lo hace sin cariño, dices tú. Claro. Usted nos metió una película de Standard que se llama The Gentleman. De Matthew McConaughey, la comentaba, que ahí no la trae. Sí, ahí el gallo tiene. Quiero verla, la de Guy Ritchie. Sí. Ese tiene unas plantaciones hilos, subterráneas, pero increíble. Verla. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tiene plantaciones subterráneas. ¿Qué dijiste, Marcos? Que no. Que se le notan los hilos. Que se notan los hilos a Matthew McConaughey. Ah, sí, pues se le notan los hilos. Sí, pero no por esa película, no la he visto. Lo que quiero decirles es que yo el otro día les comenté, les dije que vieran Fuerza Espacial, la de Steve Carrell, favor no la vean. La caí así como que me arrepiento tanto de haberles dicho eso y tenía la bala pasada. Ay, no la he visto. No la veas. Porque tiene un capítulo 2 que es muy gracioso, pero solo un capítulo 2 de 8 y lo demás se pone. Oh. Oye. Y la recomendé por la radio y me sentía tan culpable y no encontraba el minuto para poder deshacer esa recomendación. Qué lata cuando uno recomienda algo y después termina pésimo. Además, ¿cuánta gente que valora tanto tu opinión, entonces la está viendo? No me digas eso. Debe ser graciosa. Lo que pasa es que yo no soy capaz, entonces se ríe obligado. Mala. Yo a los niños me choreé y les tengo ahora para que se queden dormidos. Le estamos tirando la trilogía al Señor de los Anillos. Tírale 2001. Tres horas cada una. 2001, dice el espacio. Llegáis a la parte de los monos, fijo. No, porque acá, porque ahí no la, pero acá igual enganchan un poco, como les vamos explicando, que qué sé yo, que esto, igual son buenas, sabes que me he vuelto a reencontrar. Pero ayer nos pasó algo muy divertido, que terminamos de ver la 2, solo yo y Diego, porque los niños ya estaban durmiendo, y yo siempre odié las partes de las batallas, encontré que tan largo la batalla, y Diego es la parte que más le gusta, fíjate. Ya. Entonces me decía, la 3 es buena, esta es mala, está la 2, la buena es la 3, porque tiene 50 minutos de batalla. Yo le dije, oye, me cargó la 3, me cargó la 3, porque encontré que para ir a ver una hora de peleas, pues me quedo en mi casa. Lo que son los gustos. Sí, sí, o sea, ¿cómo se llama? Avengers, eso sí no la puedes ver, son puras peleas. Que nunca le digan nerd, ¿eh? Por eso, por favor. Pero a mí me gustaron las Avengers, yo yo vi Pantera, vi Black Panther, vi Infinity War y me gustaron, ya, pero, me gustaron harto. Pero ahí hay buenas batallas, po. Y pero la Capitana Marvel. Otra cosa. No, pero la de la batalla del Señor de los Anillos, 50 minutos y unos caballos y unas lanzas y ¡oh! no tiene variedad, po. No, digamos que ya, oye, con estos enanos de pata grande ya era suficiente en la primera película, ya como que ahí era embajadita ya después. ¿Tú te acuerdas otra vez yo vi en este reencuentro la gente del Señor de los Anillos, que en un programa de televisión lo juntaron a todos? Yo nunca había hecho el nexo de el enano más famoso, el más importante, Frodo. El que es, no, buen enano, no un hobbit, sino que un enano. Ah, ya, el barbón, el de la barba tupida. Ese es el actor que en Indiana Jones siempre anda con Indiana Jones, como que le da le maneja el auto. No tenía idea. En Egipto, por ejemplo. Ese gallo es, po. No te puedo creer. Y no es enano. ¿No es enano? Es una mentira. Qué interesante tema, fíjate, yo... No es enano. No, pero sí. Pero perdón, lo otro que sí que encontré, que ayer lo volví a corroborar, que creo que una de las parejas que a mí sí como que más me gusta verlos juntos, que los encuentro demasiado mino los dos, es a la Liv Taylor con Viggo Mortensen. Con Viggo, de verdad, Mortensen, sí. Que es como demasiado lindo, los dos, así como... Para. Sí, sí. Viggo Mortensen, súper, súper actor. Le van a hacer un homenaje ahora en San Sebastián, ¿viste? ¿No está invitada este año? ¿Se va a hacer San Sebastián? Sí, lo hacen en septiembre, no sé, presencial. ¿No van a ir? ¿En serio? ¿Están invitados todos? Sí. Mira qué bueno. Oye, para no irme sin noticia, quiero decirles que para que no piénsenlo mucho antes, porque un joven chino, justamente en ese país, China, iba en un taxi y de repente le bajó, tenía fiebre, se sentía mal, pensó, tengo coronavirus, le dijo al taxi, páreme acá, se tiró un puente para abajo, suicidándose, pero no se suicidó, cayó muy mal herido, muy fracturado, lo llevaron al hospital, le hicieron todos los exámenes, no tenía coronavirus, y cuando despertó, se va a tener que estar recuperando como 3 años de lo que le pasó. Le preguntaron, ¿por qué hiciste eso? Por el coronavirus. Le digo, sí, pero tú no tienes coronavirus. Uy, dijo que había sido... ¿Cómo fue la frase final? ¡Qué error! Sí, dijo que lamenta mucho lo ocurrido. ¿Un error de procedimiento? Lamento lo ocurrido, dijo. Pobre chiquillo, él lo quería igual... Imagínate que se hubiese muerto y llega entonces a donde San Pedro, en la cena clásica, y le dice, no teníais, pues, weón. Estaba ahí sano, No me gay, weón. No me gay, weón. Sí. ¿A quién le ¿Por qué eres weón? Bueno, el pobre está ahí. ¿Estáis muy chorito? ¿Te creéis muy chorito? ¿Te creéis muy chorito? El chorito me los como con limón, hermano. Oye, bueno, se nos acaba el tiempo. Bueno, qué pena más grande, Pero estuvo genial, Javi. Mañana nos juntamos nuevamente. Ojo con el frío que viene ahora, se acabó la lluvia. Entiendo de que pueden caer algunas gotas de aquí en los próximos días, pero el próximo lunes vuelve una lluvia más intensa. Intensa, ¿eh? Todos los lunes. Los lunes es el día de la lluvia. Va a ser así. ¿Cómo parece? Bueno. Este año es así. Ahora vamos a echar de menos la sequía. ¿Qué país de contrastes, ¿ah? ¿Qué es país de contrastes? Ya, chiquillos, que estén bien. Nos escuchamos mañana. Chau, chau. Ya, chao. Oye, bueno, a propósito de país de contraste, es un país generoso también. Porque ahora viene país generoso. Exacto, después de la canción. Nosotros nos vemos mañana. Que estén muy bien, ¿ah? Sí, Sorito, buena canción para terminar, ¿no? Lobito. A ver. Buena canción mala. Bueno. Hasta mañana. Chao.